Memoria del infierno. Los años que padecimos con el macrismo. Semana de 1 al 7 de agosto entre 2016 y 2019. En 2016, el 3 de agosto, Cristina asiste al sepelio de Raimundo Ongaro, dirigente sindical combativo, fundador de la CGT de los argentinos. En medio de la persecución política, mediática y judicial que enfrenta, se convierte en un hecho político cargado de simbolismo. 4 de agosto, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, deja sin efecto el tarifazo eléctrico en todo el país. La jueza sufrirá atentados con piedras, balas y explosivos en su casa, persecución judicial y mediática, y su marido perderá el trabajo por las represalias de la mafia macrista. 5 de agosto, el acompañamiento popular impide que el juez Martínez de Giorgi detenga a Eve de Bonafini. Un fuerte ruidazo se escucha en todo el país contra los tarifazos de luz, gas y agua. 2017, 1 de agosto, Macri se fotografía con un reconocido narco misionero. La presidenta de la juventud del partido macrista en Misiones fue detenida con 5 kilos de cocaína. Colombia, en Corrientes, conocido como Narcolombi, y Barisco, en Paraná, conforman una autopista narco al mercado y puerto porteño. Notas periodísticas vinculan a Enrique Chiqui Santos, hijo de Elisa Carrió, con cárteles de la droga mexicanos. Desde el entorno de la ex candidata a presidenta, alegan un carpetazo extorsivo. 2 de agosto. CEPIS, una organización social que mediante amparo colectivo logró el primer freno a los tarifazos macristas, revela un estudio que detalla las ganancias extraordinarias de las empresas de gas. El precio en boca de pozo es irrazonable e inconstitucional. 3 de agosto. El juez Daniel Rafecas dispone medidas probatorias para saber si Macri se benefició a sí mismo y a su familia cuando dispuso aumentos de peajes. Incrementó las tarifas cuando su familia era dueña de la concesionaria. Después de eso, vendieron la empresa. 4 de agosto, el fiscal Germán Moldes y los camaristas Irurzun y Fara desisten de la acción penal por lavado de dinero contra el peor de los Macri. No investigarán sus empresas offshore en Panama Papers. En una medida inédita, los procuradores de Argentina y Brasil, Alejandro Gils Carbó y Rodrigo Janot Monteiro de Barros, emiten un comunicado conjunto en que se quejan de que ambos gobiernos obstruyen la verdad en el tema de las coimas de las empresas constructoras vinculadas con el llamado Lavallato. 7 de agosto. Mientras el país comienza a preguntarse ¿dónde está Santiago Maldonado?, desaparecido 6 días antes, el Grupo Clarín hace lo mismo que hizo en la dictadura. Falsifica enfrentamientos para ocultar desapariciones y asesinatos. 2018, 1 de agosto. Una investigación parcial del periodista Tomás Luquín encuentra 269 funcionarios de Macri en conflicto de intereses, es decir, que están en situación irregular en sus respectivos cargos. Macri despide al administrador del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el Fondo de ANSES, la plata de los jubilados. Juan Martín Monje Varela no quiso firmar el saqueo descontrolado que temía que lo mandara preso. Macri recibió 67 mil millones de dólares en este fondo y devolvió 38 mil. Se fumó casi la mitad. 2 de agosto. Encapuchados del régimen macrista apedrean, rompen vidrios a piedrazos y atacan a los asistentes a la proyección del documental El Camino de Santiago en un teatro porteño. Usan el mismo método con que infiltraron manifestaciones, enmascarados y hacerse pasar por anarquistas. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez mueren al estallar la instalación de gas en la Escuela 49 de Moreno. Los desperfectos fueron denunciados al menos 6 veces al gobierno de Vidal, que hizo oídos sordos. 6 de agosto. Se conoce que la empresa IEXA, que es de Macri, a pesar de tenerla a nombre de Testaferros, fue beneficiada con tráfico de influencias y pago de sobreprecios. 80 millones adicionales. El robo de 5 centímetros de concreto de la cuneta en una pequeña obra pública en Santa Fe. se filtra el presupuesto de la mafia macrista para la propaganda en los medios hegemónicos. Entre Macri, Larreta y Vidal destinaron un piso de 14 mil millones a pauta diabólica entre 2016 y 2018. 7 de agosto, coordinación de Macri, Bonadío y Estornelli. Mientras Bonadío y Estornelli encarcelan a Gerardo Ferreira, Macri intenta quedarse con su empresa, Electroingeniería, o, de mínima, hacerle perder sus acuerdos con China. Ya nos hicimos bastante los distraídos. Ahora anda y hacé lo que te dijo Stornelli. Jorge Rial sostiene que este es un fragmento del diálogo de Macri con su primo Angelo Calcaterra, antes de presentarse a la causa Cuadernos. Nada de qué preocuparse, Stornelli le tomará la declaración. 2019, 1 de agosto, Ibar Pérez Corradi cuenta cómo lo extorsionaron desde el gobierno de Macri para que acuse a Aníbal Fernández. Sorpresa para el macrismo, señaló como sobornado por el narcotráfico a Ernesto Sanz, dirigente de esa fuerza. Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de Planificación, denuncia cómo Bonadío orquestó su secuestro, tortura y extorsión mediante las que pretendía que se arrepintiera, es decir, falsificara una acusación contra Cristina. 2 de agosto, al cumplirse un año de la explosión en la escuela 49 de Moreno que mató a Sandra y Rubén, habla Maxi Gra, el compañero de vida de Sandra. Vidal estuvo inhumana. 7 de agosto, el empresario Mariano Martínez Rojas se suma a los testimonios que afirman haber sido extorsionados por el régimen macrista para acusar a Cristina. El régimen macrista acusó al grupo Indalo de evadir 8 mil millones de pesos en impuestos. Se conoce el dictamen de los peritos de la corte. A 2015, el grupo estaba al día con AFIP. Los actos terroristas del macrismo desde la administración del Estado provocaron la insolvencia parcial y quiebras. Macri consiguió robarle empresas al grupo, tal el caso de la concesionaria de peajes de la autopista Riccieri. Un día mirar para